de los papis. Así mi amor. Y dice: cuando en mi casa estoy, nada me importa más que me vengas a buscar. Ahogado de pasión y de desolación por tu ausencia en el lugar. Eres como una flor que puede perfumar a toda una nación. Te quiero para mí, pero es como cortar el fruto de la creación. Va con onda, mira, Tú le diste nombre a mis días, regalaste tanto esplendor. En este jardín de la vida, tú siempre serás la mejor flor. Tú le diste nombre a mis días, regalaste tanto esplendor. En este jardín de la vida, tú siempre serás la mejor flor. Esta es tu cumbia, mujer. Más que me vengas a buscar, ahogado de pasión, de desolación, por tu ausencia en el lugar. Tú eres como una flor que puede perfumar a toda una nación. Te quiero para mí, pero es como cortar el fruto de la creación.